la luna en el palmar, y la luna en el palmar, con el día se va ocultando. Si mi Dios me permitiera, era una petición divina. Si mi Dios me permitiera, era una petición divina. Solo a ti te pediría, solo a ti te pediría, cariño Rosangelina. Solo a ti te pediría, solo a ti te pediría, cariño.